Puede ser la lluvia que algún día cubrirá el sol. Puede ser el viento que se aleja de mi corazón. O puede ser el tiempo que no mira hacia atrás. O puede ser el cambio que necesita esta ciudad. Puede ser el lobo que va siempre tras de ti, huyendo de sí mismo en un mundo infeliz. O puedes convertirte en la oportunidad que nunca tuvo nadie en este estúpido lugar. No busques más, solo tienes que mirar dentro de ti. Dentro de ti. Puede ser los dados que despluman a un jugador. Puede ser la sombra que recorre cualquier rincón. O puede ser un rayo de esperanza sobre el mar. Solo tú decides dónde está el bien y el mal. No busques más, solo tienes que mirar dentro de ti. Dentro de ti. Puede ser un rayo de esperanza sobre el mar.